Vénganse todos los que puedan a Calacala. Puta, no vamos a pelear con estas hijas de puta, pero necesitamos ahorita ayuda en Calacala porque vamos a tener que ir a la plaza.